Saludos, banda. Hoy 25 de noviembre estamos estrenando programación aquí en Radio C. Este es uno de los nuevos programas que se van a transmitir y se llama La Emperatriz. Yo soy Nadia y voy a estar a cargo de este programa que trata de tarot y de chismes, más de chismes que de tarot, pero bueno. Hoy en nuestra primera emisión nos está acompañando mi compañero cervecero Carlos Montes, quien nos va a platicar un poquito acerca de la chela artesanal y a lo que él se dedica. ¿Qué onda, Carlos? Hola, Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo Igual, te está yendo en tu día? Perfecto. Muy feliz de estar aquí contigo grabando. Qué bueno, qué bueno. Oye, y entonces, pues cuéntanos, a ver, ¿cómo iniciaste en esto de la chela? ¿Por qué te llamó la atención? Pues yo aprendí en Oaxaca. Uh-huh. Aprendí con unos compas que llevan haciendo cerveza unos 7-8 años. Me dieron ahí un curso introductorio para saber cómo se preparaba los pasos que se necesita para hacer una cerveza. Uh-huh. Y pues cuando me dieron el curso yo no sabía nada, ¿no? Yo pensé que la cerveza era clara, oscura y ya. Entonces su curso estuvo muy, muy interesante porque te enseñan que no solo es cerveza clara y oscura, ¿no? También existen muchos estilos. Hay muchos estilos, ¿no? Está dividido en desde las que son casi casi amarillas, uh-huh, hasta las negras, estilo café, ¿no? Como si fuera un expreso. Sí. Entonces me dieron el curso y me enseñaron a preparar, te digo, desde cero, desde preparar el agua, saber escoger el agua, el pH, la alcalinidad, uh-huh, todo esto. Para que al final te quede una cerveza pues, chida, ajá, como tú la quieres. Uh-huh. Y pues durante el proceso hubo una etapa que se llama cata de cervezas. Y ahí fue donde me llamó la atención la cerveza Stout o uh-huh, Stout. Que es una cerveza que se origina en Irlanda. Y pues nada, no es de las cervezas pues con más presencia de sabores. Uh-huh. ¿Qué hay? Bueno, ahorita ya hay infinidad de cervezas, ¿no? Hay unas muy exóticas con chorizo, que sí, no tengo ni la más remota idea de cómo se hagan. Uh-huh. Pero, bueno, yo me fui por una cerveza, bueno, por una receta básica dentro de lo que cabe o cómo se pueda decir eso. Sí. Pero, y bueno, y ya, ¿no? Así es como me llamó la atención, como aprendí y... Uh-huh. Y ahorita lo tratamos de... Bueno, estoy con un socio. Uh-huh. Empezando una fábrica de cerveza aquí en la Ciudad de México. Y pues ahí vamos. Oye, ¿por qué decidiste la transición de... O sea, de empezar en Oaxaca a aquí a la Ciudad de México? Creo que la principal fue... La principal... ¿Cómo se podría decir? ¿El propósito principal? Ajá. Fue que aquí hay más congresos, hay más expos, hay más ferias y el mercado de la cerveza artesanal es más grande que en Oaxaca. Ya. Yeah. En Oaxaca hay más extranjeros, uh-huh, pero nos gustaría empezar también con el mercado nacional. Sí. Oye, y en ese sentido... O sea, su tirada con la chela, o sea, justo es nada más como enfocarse, o sea, nada más en, no sé, en el sabor o también como en el público o cuál es como el propósito ideal que quieren con su cerveza. Ya, pues fíjate que eso lo hemos platicado, uh-huh, Tito Alberto, que es mi socio, uh-huh, y yo, sobre cómo nos gustaría pues empezar esto. Uh-huh. Y obviamente se busca un sabor que se diferencie, ¿no? Que tenga su toque a otras cervezas sin decir, esta es mejor que la otra, ¿no? Simplemente claro, un sabor pues hasta cierto punto raro o diferente. Uh-huh. Como empiezan muchas empresas, ¿no? Pero nuestro punto fuerte, uh-huh, queremos que sea la forma en que se hace la cerveza. Obviamente te digo el sabor, ¿no? Pero es Sí. más como enfocado al proceso de fabricación de la cerveza. Queremos hacer una cerveza que esté en el 90% diseñado y hecho sobre cosas renovables. Por ejemplo, usar paneles fotovoltaicos o paneles solares, calefactores, bueno, calefacción de agua mediante el sol, reciclar la malta. Bueno, ya muchas cerveceras hacen eso, pero queremos como tratar de meterlo a la ciudad, porque es una idea que se puede hacer en granjas y en campos, pero estaría bien adaptarlo a la ciudad. Sí, como una economía de alguna manera un poco, aparte de ecológica, como sustentable, ¿no? Ajá, y circular. Oye, ¿y cuál es tu chela favorita? Pues ahorita, fíjate que he probado muchas. Stout, como te decía, que es mi cerveza favorita. Pero, no sé, es que hay demasiadas. Pero la que me metió a este mundo se llama Lágrimas Negras, que es de cervecería Rarámuri, creo, que es en Baja California. Es una cerveza de cuerpo, pues muy como robusto, espuma muy marcada, sabor de café marcado. Pero creo que mi favorita stout, hay una que se llama Me ves y sufres, que es oaxaqueña, que es una cerveza que se hace en Huayapan, me parece. Es una cerveza muy buena. Ahorita es de las más chingonas que he probado, creo. Y a nivel comercial, A nivel comercial. una Corona, una No, 2X, Guinness, tal vez. Guinness. Oye, y en ese sentido, ¿cómo puedes diferenciar? O sea, ¿cómo catas una chela? O sea, ¿cómo dices, ah, huevo, esta está chida y. Pues mira, deberíamos tener aquí unas chelas para que te explique y podríamos entender mejor, pero pues así como una cata visual, por así decirlo, pues podría ser el color, el nivel de espuma. Si la espuma tiene burbujas muy delgadas, muy amplias, si se va rápido, si se queda, La estabilidad de la la espuma. estabilidad de la espuma, el olor, ¿sí? Así podría ser como podrías empezar a catar una cerveza visualmente. Como a diferenciarla, ¿no? A ver si está. Ajá, pues por el color, qué tanto pasa la luz a través del cuerpo de la cerveza, cosas así. Va buenísimo. Pues entonces en 6 meses vuelves a venir para decirnos en dónde podemos Va, va, va, y encontrar te la traigo chela. unas para que catemos. También. Y te Perfecto. traes al Ah, sí, le voy a decir. Tito. ¿Va? Va, va, me late. Pues va. Bueno, pues mira, también, o sea, se supone que uno de los puntos de la temática de este programa es justamente como leer el tarot y a partir de eso, pues echar el chisme, ¿no? ¿Te parece si te leo tu horóscopo que A va ver, ve. acorde al tarot y te dice qué carta representa tu día, el día de hoy? Okay. Va, va, va. ¿Va? Me late. Entonces, y hoy 25 de noviembre, tu carta en el tarot es la muerte. Bueno, la muerte es sinónimo en el tarot de transformación. Y bueno, dice, este arcano, aunque encierre una apariencia que puede resultar atemorizante, encierra en el fondo un mensaje positivo, que no es la muerte, obviamente, sino la transformación. Hoy este tiempo ha llegado a su fin. Y desde ahora una nueva y próspera etapa comienza para ti. Para que nazca la mariposa, primero tiene que morir la oruga. Este arcano puede anunciar rupturas sentimentales, pero también la pérdida de trabajo. Todos los cambios serán para bien. Grandes cambios para hoy y tienes que estar preparado para lo que venga. ¿Quieres que te lea algo? Amor, trabajo, salud, números aliados o un consejo. Pues estaría bien algo de trabajo y un consejo. A ver. A ver qué tal. Trabajo. Este arcano nos dice que hay una oportunidad de un posible cambio de empleo. No debes preocuparte mayormente, ya que siempre un cambio de trabajo supone una mejoría. Si no fuese esto, se trata de que por un trabajo mal realizado habrá pérdidas y a raíz de ello despidos. Un consejo es, no te aferres a tus viejas posiciones, espera tiempos mejores. Y ya, ese es tu arcano del día de hoy. Bueno, banda, eso fue todo por hoy, por la primera emisión de La Emperatriz. Y bueno, recuerden que escuchar más para ignorar menos, siguen escuchando Radio C. Y bueno, nos despedimos, Carlos. Muchas gracias por venir el día de hoy. Gracias a ti, Nadia. Ahí nos vidrios. Cuídate.